una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Legado es un disco para tributar y recordar a Mercedes Sosa a 10 años de su partida, contó Charo Bogarín, la Charo. Ella dejó un legado y de ahí el título, que no es solamente a través de su voz y de las obras que eligió interpretar, sino que a través de su comportamiento también en el ámbito social y político. Un disco muy bello, interpretado como ella sabe hacerlo, lleno de sentimientos. Es el segundo disco solista de Charo Bogarín, la artista, donde se celebra la vida y la obra de la gran cantora argentina Mercedes Sosa, que en ese entonces hacía 10 años que había partido. En agosto de 2008, desde la Fundación Mercedes Sosa, el recordado Fabián Matus, hijo de Mercedes, invitó a la Charo a sumarse a los homenajes durante 2019, confiando en su mirada artística y sobre todo teniendo en cuenta que ambas cantoras nunca se habían podido cruzar en un escenario. Contando con las voces de la cantora, la propuesta de la Charo fue entonces hacer una Mercedes electrónica, idea que tuvo aceptación inmediata por parte de Fabián. La Charo eligió un repertorio de 10 canciones emblemáticas que han sido conocidas en Argentina y en el mundo gracias a la voz de Mercedes. Para ello convocó a algunos de los más destacados productores de la escena electrónica nacional, quienes versionaron clásicos de nuestro folclore, con la idea de la Charo de acercar a Mercedes a las nuevas generaciones. Ellos son Daniel Mártir, Chancha Vía Circuito, Tremor, Quincoya y Nación Equeco, siendo Juan Blas Caballero el productor general del disco. El legado la artista resume en una palabra que lo ha dejado Mercedes sobre nuestro continente, un legado en lo musical y un legado en su acción en el campo social y político a través de su voz. Escucharemos del disco Legado del 2019 esta bellísima canción de la Charo junto a Nación Equeco, Sabiéndose de los Descalzos. Soy de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer. Estoy cansado, estoy cansado. Por estos días vamos a seguir conociendo algo de la nueva escena musical brasilera, conociendo músicos, compositores, intérpretes, cantantes que no son quizás los más difundidos por acá, por nuestro país. A quien vamos a escuchar hoy es al percusionista Túlio Araújo, nacido en Minas Gerais, vive en Belo Horizonte, tiene como instrumento principal al pandeiro, instrumento que muchas veces consideramos poco significativo en la música, pero que sin embargo en algunos géneros, sobre todo el samba brasilero, tiene un sustantivo aporte rítmico. Y hay quienes, como Túlio Araújo, se han dedicado a explorarlo y a intentar sacar ritmos, métricas que generan en principio un sonido conocido, pero que poco a poco, cuando este se integra como principal en la composición, generan un cierto hasta desconcierto. Hoy vamos a escuchar a Túlio Araújo en esta composición instrumental que parece provenir de las herencias de Raúl de Sousa, Torquato Neto y hasta del propio Hermeto Pascual. Y hay ahí también herencias quizás del Baião de Luis Gonzaga. Túlio Araújo, Na Contramão. Diferentes.